Domingo con la iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a dos de sus discípulos, y por último, estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la dirección de Monseñor Luis Albeiro Cortés Rendón y la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que amanece, que está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. El saludo cordial para todos los oyentes, que nos place una vez más poder llegar a todos ustedes, quienes a través de las emisoras comunitarias nos escuchan, y también los que bajan el programa de internet y lo escuchan en el blog de la delegación, comunicacionesveles.blogspot.com. Cordial saludo, Padre Ricardo. El saludo para usted, Nancy, y para todos los que comparten este espacio dominical con nosotros. Es una oportunidad que Dios nos regala y por ello le agradecemos a Él. Y ahora más que nunca en este tiempo en que estamos ya iniciando la cuaresma. Sí, Padre, hoy celebramos el primer domingo de la cuaresma. Ya el pasado miércoles seguramente nos acercamos a recibir el signo de la ceniza, que nos recuerda nuestro llamado a la conversión. Precisamente en los domingos de la cuaresma haremos eco del mensaje del Santo Padre Benedicto XVI con la ocasión de la cuaresma de este año. A propósito de este mensaje, el Santo Padre ha querido titularlo: con Cristo sois sepultados en el bautismo, con Él también habéis resucitado. Dispongámonos entonces y vivamos este primer domingo de la cuaresma. Bienvenidos. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús. Después de su bautismo y antes de iniciar su vida pública, Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para prepararse para su misión. En esa ocasión, es tentado por el diablo sobre las tentaciones más frecuentes del ser humano: el poder, la vida fácil, el sensacionalismo y el afán desmedido de posesiones y riquezas. Jesús sabe rechazar cada una de las tentaciones y es fiel al proyecto y a la misión que se le ha encomendado en medio de su pueblo. Tomamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Escuchemos. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús, y unos ángeles acudieron a servirle. Que tu palabra hable a nuestro corazón, que nos traiga un gran mensaje de vida y de acción. Nuestro interior transforme lleno de bondad, Señor, y nos revele tu gran poder sanador. El pastor y la palabra de hoy. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Monseñor Luis Albeiro nos ofrece una reflexión de la palabra de Dios para que como cristianos vivamos este domingo con la iglesia. Hoy celebramos el primer domingo del tiempo de la Cuaresma y comenzamos en este ciclo cuaresmal las tentaciones más grandes del hombre, que es el de no querer reconocer y aceptar sus propias limitaciones. La tentación es una realidad en la vida humana. Israel en el desierto sufrió la tentación y la sufrimos nosotros también. El mismo Cristo fue tentado. Las tentaciones de ayer y de hoy son fundamentalmente las mismas. Lo que cambia es la forma de presentación y el lugar. Jesús experimenta las tentaciones y las supera. En la palabra de Dios se encuentra la fuerza y la respuesta para vencerlas. En el libro del Génesis nos relata con palabras sencillas, cargadas también de poesía y de simbolismo, lo que ocurrió en aquellos instantes decisivos para la humanidad. Dios como escultor que modela los perfiles de esa figura hecha a su imagen y semejanza al hombre. Pero el hombre es un eterno insatisfecho. Seréis como Dios, y la mujer se lo creyó, y el hombre también. Y entonces cayeron en la trampa, quedando aprisionados en la miseria y en el dolor, en la angustia y también en la muerte. En el Evangelio de hoy escuchamos precisamente que Jesús hace frente a la tentación. El Señor sigue las mociones del Espíritu, esos impulsos internos que lo empujan suavemente hacia la lucha y la entrega. Aunque de modo diferente, también en nuestro interior actúa el Espíritu Santo y trata de conducirnos por caminos de santidad. La pena es que con frecuencia nos resistimos y no secundamos su acción santificadora. Quiero que nos quedemos identificando esas tentaciones que pueden traer daño a nuestra vida. La primera tentación es la tentación de ambicionar, de poseer, de amontonar. Es la tentación del materialismo que atenaza y esclaviza. Es creerse saciado con los valores de aquí abajo, rechazando el Espíritu o negando todo espacio posible a la palabra de Dios. La segunda tentación es la tentación de la esclavitud a las apariencias y a la ostentación. El orgullo humano y la autosuficiencia pervierten el corazón humano. Y la tercera tentación es la tentación de crear dioses a nuestra medida y rendirles culto. Intensa la fama, interesa la fama, el honor, la adulación y muchas otras cosas. No importan los medios para conseguirlo, incluso con la injusticia y con la mentira. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, ilustremos nuestra fe. Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza y fe. Háganlo con dulzura y respeto. Aspectos doctrinales desde la teología y el magisterio para conocer mejor el tesoro de la fe que profesamos. En Ilustremos Nuestra Fe, hace dos programas se inició con la colaboración del Padre Lirio la reflexión de lo que es la exhortación apostólica del Santo Padre sobre la palabra, Verbum Domini. Ya en dos programas anteriores se hizo la presentación muy general de lo que es el contenido de esta exhortación. En estos dos programas siguientes el Padre Lirio va a hacer una presentación de lo que es la introducción de esta exhortación. Un saludo, Padre Ricardo, a usted y a todas las familias que nos sintonizan en este domingo. Adentrémonos ya propiamente en el contenido de esta exhortación tan importante que el Papa Benedicto XVI nos ofreció del pasado 11 de noviembre cuando se realizó la presentación de este documento. E iniciemos entonces propiamente con la introducción. Comienza la exhortación apostólica diciéndonos: la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es evangelio que os anunciamos. Recordemos que este texto lo encontramos en la primera Pedro 1:25, que retoma las palabras del profeta Isaías y que nos pone frente al misterio que Dios se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. Esta palabra que permanece para siempre ha entrado en el tiempo. Dios ha pronunciado su palabra eterna de un modo humano. Su verbo se hizo carne, recordemos Juan 1:14. Esta es la buena noticia. Este es el anuncio que a través de los siglos llega hasta nosotros. La pasada Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, que se celebró en el Vaticano del 5 al 26 de octubre del 2008, tuvo precisamente como tema la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Nos comenta el Santo Padre en esta exhortación que fue una experiencia profunda de encuentro con Cristo, Verbo del Padre, que está presente donde dos o tres están reunidos en su nombre. Con esta exhortación, el Santo Padre cumple con agrado la petición de los padres sinodales de dar a conocer a todo el pueblo de Dios la riqueza surgida en la reunión vaticana y las indicaciones propuestas como fruto de ese trabajo en común. Recordemos que los padres sinodales, es decir, las personas que son convocadas a participar de esa reunión, al final dan unas proposiciones que son las que le pasan al Santo Padre, y con ellas el Santo Padre redacta precisamente estas exhortaciones. Por eso hace mención en esta introducción sobre la invitación que ellos le han hecho. En esta perspectiva, dice el Papa, pretendo retomar todo lo que el Sínodo ha elaborado, teniendo en cuenta los documentos presentados. Estos son como los pasos que se siguen siempre al inicio del Sínodo. Primero se presentan los lineamientos, que son unas exhortaciones y un trabajo que se hace en cada diócesis. Luego el instrumentum laboris, las relaciones antes y después de las disertaciones que se hacen allá propiamente en el Sínodo, y los textos de las intervenciones, tanto leídas en el aula como las presentadas en escrito. Las relaciones de los círculos menores y sus debates, el mensaje final al pueblo de Dios y sobre todo algunas propuestas específicas que los padres han considerado de particular relieve. Este es el esquema que ordinariamente se sigue para el Sínodo. Es todo un recorrido extraordinario hasta que el Santo Padre nos ofrece esta exhortación. En primer lugar, nos dice el Santo Padre, quisiera recordar la belleza y el encanto del renovado encuentro con el Señor Jesús experimentado durante esa asamblea sinodal. Por eso, haciéndome eco de la voz de los padres, me dirijo a todos los fieles con las palabras de la primera carta de San Juan. Les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Esto que hemos visto y oído lo comunicamos para que estén unidos con nosotros en esta unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera Juan 1:2-3. El apóstol habla de oír, ver, tocar y contemplar al Verbo de la vida, porque la vida misma se manifestó en Cristo. Y nosotros, llamados a la comunión con Dios y entre nosotros, debemos ser anunciadores de este don. En esta perspectiva carismática, la Asamblea Sinodal ha sido para la Iglesia y el mundo un testimonio de la belleza del encuentro con la Palabra de Dios en la comunión eclesial. Por tanto, exhorto a todos los fieles a revisar el encuentro personal y comunitario con Cristo, Verbo de la Vida, que se ha hecho visible y ha de ser sus anunciadores para que el don de la vida divina, la comunión, se extienda cada vez más por todo el mundo. En efecto, participar en la vida de Dios, Trinidad de amor, es alegría completa. Y comunicar la alegría que se produce en el encuentro con la persona de Cristo, palabra de Dios, presente en medio de nosotros, es un don y una tarea imprescindible para toda la iglesia. Pienso que esta invitación es muy aliciente para el trabajo evangelizador que nosotros estamos realizando en la iglesia, un trabajo que tiene que brotar precisamente de esta alegría del encuentro con el Señor, a quien oímos, vemos, tocamos y contemplamos en la realidad diaria de nuestra vida. En un mundo que considera con frecuencia a Dios como algo superfluo o extraño, confesamos con Pedro que solo Él tiene palabras de vida eterna. No hay prioridad más grande que esta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor, para que tengamos vida abundante. Acojámonos entonces a esta primera parte de la introducción, que sin duda va dando ya las líneas fundamentales de lo que la exhortación quiere invitarnos a todos nosotros, que no es más que poner la palabra de Dios en el centro de nuestra vida, en nuestra acción pastoral, y desde ahí iluminar realmente todo el quehacer y la vida del cristiano. Un feliz domingo para todos y todas. Santidad al alcance de todos. El ideal de perfección no ha de ser malentendido como una especie de vida extraordinaria solo para unos genios. Los caminos de santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Santos y personas de nuestro diario vivir, reunidos en un solo espacio para hacer que la santidad esté al alcance de todos. Queridos hermanos y hermanas, con la imposición de la ceniza, damos inicio al tiempo de Cuaresma, un auténtico itinerario espiritual que nos prepara para celebrar el misterio pascual de Cristo. La ceniza nos recuerda nuestra condición de criaturas, al mismo tiempo que se nos invita a la penitencia y la conversión, para que tomando la cruz de cada día, sigamos al Señor y lleguemos así con Él a la victoria de la vida y del amor. En la acción litúrgica, Cristo se hace presente por medio del Espíritu Santo, nos introduce en su escuela, nos permite recorrer los eventos que han traído la salvación y nos hace participar en su muerte y resurrección. Los domingos de Cuaresma guían al creyente a reavivar el don del bautismo con unas catequesis particularmente sugestivas, en las que se anuncian las exigencias y los esfuerzos que están en la base de la vida cristiana para renovar la opción definitiva por Dios. Este itinerario cuaresmal está también caracterizado en la tradición de la Iglesia por el ayuno, la limosna y la oración, como prácticas externas que con la ayuda de Dios deben dar vida a una realidad interior, nuestro compromiso sincero por vivir el Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Queridos amigos, en este camino cuaresmal os invito a acoger la invitación de Cristo, a seguirlo de un modo más decidido y coherente, renovando la gracia y los compromisos bautismales, para que revistiéndoos de Cristo podáis llegar renovados a la Pascua y decir con San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Deseo a todos una santa cuaresma. Caminando con la diócesis. Hacer de la iglesia la casa y escuela de comunión es el gran desafío que tenemos en el milenio que comienza, para ser fieles al designio de Dios y a las profundas esperanzas del mundo. El ser y qué hacer de nuestra iglesia que desde las diversas actividades en cada comunidad hace visible la obra del reino. En el espacio de Caminando con la Diócesis, que se ha venido reflexionando sobre la encíclica Familiares Consorcio, el padre Oliverio ha venido dándonos esa orientación últimamente sobre elementos pastorales, la pastoral familiar en los casos difíciles, y para el día de hoy, la acción pastoral frente a algunas situaciones irregulares en la vida matrimonial o en los matrimonios. Saludamos a todas las familias que nos escuchan, de manera especial a aquellas que nos escuchan aquí en nuestra diócesis, como los que llega este mensaje afuera de nuestra diócesis. Sabemos que las emisoras comunitarias llegan a otros lugares y algunas de estas emisoras ya están por internet también. Por eso aprovechamos este medio para saludar y para enviar un mensaje de aliento a nuestras familias. Ya lo decía el padre Ricardo, vamos a trabajar hoy la acción pastoral frente a algunas situaciones irregulares en los matrimonios o en las parejas. Hoy, para este programa, vamos a trabajar el matrimonio a prueba. ¿Qué es eso de matrimonio a prueba? Vamos a mirar a ver qué es. Una primera situación irregular es la del llamar matrimonio a prueba o experimental, que muchos quieren hoy justificar atribuyéndole un cierto valor. La misma razón humana insinúa ya su no aceptabilidad, indicando que es poco convincente que se haga un experimento tratándose de personas humanas cuya dignidad exige que sean siempre únicamente términos de un amor de donación sin límite alguno, ni de un tiempo ni de otras circunstancias. La Iglesia, por su parte, no puede admitir tal tipo de unión por motivos ulteriores y originales derivados de la fe. En efecto, por una parte, el don del cuerpo en la relación sexual es símbolo real de donación de toda la persona. Por lo demás, en la situación actual, tal donación no puede realizarse con plena verdad sin el concurso del amor de caridad por Cristo. Por otra parte, el matrimonio entre dos bautizados es el símbolo real de la unión entre Cristo y la Iglesia, una unión no temporal, a experimentum, sino fiel eternamente. Por tanto, entre dos bautizados no puede haber más que un matrimonio indisoluble. Estas situaciones no pueden ser superadas de ordinario si la persona humana no la ha sido adecuada ya desde la infancia con la ayuda de la gracia de Cristo, y no por temor a dominar la concupiscencia naciente e instaurar con los demás relaciones de amor genuino. Esto no se consigue sin una verdadera educación en el amor auténtico y en el recto uso de la sexualidad, de tal manera que introduzca a la persona en todas las dimensiones y por consiguiente también en lo que se refiere al propio cuerpo, en la plenitud del misterio de Cristo. Será muy útil preguntarse acerca de las causas de este fenómeno, incluidos los aspectos psicológicos, para encontrar una adecuada solución. Es un tema muy poco conocido entre nosotros, pero que los invitamos a tenerlo en cuenta. Es como si las parejas quisieran que el matrimonio fuera a un término fijo, o ponerlo a prueba. Si no funciona, pues seguimos, si no nos funciona, lo dejamos, lo desechamos. Y ya sabemos que el matrimonio es para el resto de la vida, hasta que la muerte los separe. Ojalá que en nuestras familias, en nuestra sociedad, nunca se quiera tener este experimento de matrimonio, sino que la finalidad o el objetivo del matrimonio es para siempre, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que no se vaya a experimentar, sino que se vaya seguro de que es una relación basada en el amor, basada en unas relaciones fundamentadas también, que las le da solidez Jesucristo como el centro de la familia. Un feliz día para todos, que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga, y ojalá que en este tiempo, la cuaresma en el que nos encontramos, la familia se solidifique en la oración y que pueda iniciar un proceso de conversión y transformación. En el mensaje para la cuaresma de este año, el Santo Padre Benedicto XVI, mensaje que él ha titulado «Con Cristo sois sepultados en el bautismo, con Él también habéis resucitado». En él, el Santo Padre nos dice con ocasión de este primer domingo de la cuaresma. El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de hombre en esta tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones que da inicio a la misión de Jesús es una invitación a tomar conciencia de la propia fragilidad para acoger la gracia que libera del pecado e infunde nueva fuerza en Cristo, camino, verdad y vida. Es una llamada decidida a recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con Él, una lucha contra los dominadores de este mundo tenebroso en el cual el diablo actúa y no se cansa, tampoco hoy de tentar al hombre que quiere acercarse al Señor. Cristo sale victorioso para abrir también nuestro corazón a la esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, cuán dichosa eres tú. Te bendecimos, Dios Padre, por el ejemplo de Cristo en el pasaje prepascual de la Cuaresma que hemos empezado. Orando y ayunando en la suciedad sonora del desierto, nos muestras que nuestro ramo marchito puede florecer en frutos de madurez y afirmación de nuestra identidad cristiana, en oración y en equilibrio, en optimismo y fuerza de lo alto. Te pedimos, Señor, aguante para superar las tentaciones que nos rondan constantemente al paso de los días. Líbranos sobre todo de los ídolos que quieren avasallarnos, borrando tu imagen del horizonte de nuestra vida, y haz que avancemos sin cesar en el camino hacia la Pascua. Bendícenos, Señor, a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y permite que tengamos todos una feliz semana. Entre todas bendita y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, cuán dichosa eres tú. Entre todas bendita y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Domingo con la Iglesia. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a dos de sus discípulos, y por último, estando los 11 discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la Iglesia. La diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la dirección de Monseñor Luis Albeiro Cortés Rendón y la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que amanece.